de algún modo no creo que sepan tan más allá la importancia que tiene saber hablar una lengua indígena, porque es todo un sistema de conjunto, es un sistema y un conjunto de conocimientos orales, escritos, de costumbres orales, que pues son parte de los pueblos indígenas que conforman a México.